tu entierro, no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada, aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de error, que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tanto podía dar. Aquí estamos otra vez. Sí, sí, nos hemos vendido a los rojos. Hola, hola. Somos así de asquerosos. Nada, aquí estamos otra vez, una vez más, en estas entrañables fechas navideñas. Ay, con el discurso del rey ya pasado. Qué gran discurso, ¿eh? Oh, me encanta ese discurso. Vivo todo el puto año para escuchar ese jodido discurso. Vaya, yo también. Mi existencia tiene sentido a partir de ese discurso. ¿Y cuánta razón tiene ese hombre? Cada vez que abre la boca... Con la leche. España se lo tenemos que agradecer cada día. Y tiene una marcha de la hostia, ¿eh? Hablando, bueno... Ya, ya. Qué vitalidad que tiene ese hombre. Sí, sí. Y nada, esto es todo mentira. El programa de en el 104.5 de la FM. De Radio Ronca. Un teléfono al que nunca nos tenéis que llamar es el 359-4900. Sobre todo no llaméis. No, no, nunca, nunca, nunca. Si queréis llamar, llamar a otros programas y le dais la paliza a ellos. Porque nosotros somos muy, muy vagos y pasamos de todo. Somos así de gañanes, ¿qué pasa? Sí, sí. Luego también nos podéis escuchar... Bueno, nos podéis escuchar en el 104.5 vía las ondas herciánicas o hércicas o... Sí, sí, hercianas o marcianas. O marcianas o como queráis. O del más allá o del más acá. O también nos podéis escuchar vía internet en la página webs radiobronca.info. Sí, sí, punto info. Y también el correo electrónico maravilloso, el cual es rbronca@sindominio.net. Al cual nos podéis mandar halagos, amenazas... Sí. Ah, incluso hasta... A este esperpéntico programa hasta tiene su propio correo desde hace tiempo, pero que es inútil, tampoco nunca nadie llama. Digo, nadie escribe. Que es el todo-es-mentira@hotmail.com. @hotmail.com. ¿No? Repito. Repite, sí. todo-es-mentira@hotmail.com. Ahí está. Luego tenemos los teléfonos calientes, especialmente el del 088, donde sus agentes van todos enfarropados y se caen por las calles durante las manifestaciones de los antisistema. Sí, sí, y sobre todo reprimen con cariño. Sí, sí, con cariño y con saña. Con dureza, porque necesitamos mano dura, pero con cariño a la vez. Claro, por eso son los gozos de Tura. Claro. Y nada, empezaremos a analizar la realidad o la subrealidad. Pues traigo aquí un artículo aparecido en el diario El País, el miércoles 3 de diciembre del 2008, y habla sobre el juicio que tuvo lugar o que está teniendo lugar contra los presos amotinados de Cuatro Camins. Y empieza así. Están calentando el patio, nos están buscando. Eso es lo que le espetó el preso Francisco de Paula Hidalgo Díaz al subdirector de Cuatro Camins, Manuel Tallón, para referirse a la actitud de los funcionarios la tarde del 30 de abril del 2004. A los pocos minutos, Tallón recibió una brutal paliza y se organizó el motín que se juzga estos días en la Audiencia de Barcelona. Las palabras del preso se explican porque acababa de ver a dos funcionarios golpear a un compañero, al que se llevaron sangrando de en medio del patio del módulo 1, según explicó ayer el propio Tallón. Él ordenó el traslado del recluso al departamento especial y volvió al módulo 1 con el jefe de servicio. Sabía que habría problemas, que podía pasar algo, declaró Tallón al tribunal. ¿Por qué? Se le preguntó en su declaración. En la cárcel nunca se sabe. Son cosas que han pasado, respondió el subdirector de entonces, con 25 años de funcionario de prisiones a sus espaldas, 17 de ellos en la cuarta galería de la Modelo. No le falló el olfato. Al poco de pedir refuerzos de personal, Hidalgo Díaz le propinó un puñetazo que tumbó a Tallón y los presos le emprendieron a golpes contra él. Le clavaron un pincho de 20 centímetros que estuvo a punto de acabar con su vida. Él asegura que no vio el objeto punzante, pero estuvo un mes y medio hospitalizado y más de un año de baja. Ya nada es igual que antes, dijo. Su tesis, así como la de los tres funcionarios que resultaron heridos y la del que fue secuestrado durante el motín, es que los presos se rebelaron porque puso fin al tráfico de drogas. Pero si el tráfico de drogas lo promueven los propios carceleros. Bueno, lo promueven cuando les interesa, ¿no? Depende claro. De la situación. Sí, sí, pero bueno, pero si hay drogas en la cárcel, pues es muy difícil que entren. Y deben ser los chivatos de los funcionarios son los que la venden. Todo tiene su precio, según. Claro. La situación que describió Tallón cuando llegó a Cuatro Camins a mediados del 2002 es poco menos que espeluznante. No había rondas ni vigilancia. Era normal que un interno se cargara una jeringa y se pinchara en medio del patio. Nunca había visto nada igual, explicó. Tallón incrementó los controles a los familiares para evitar el tráfico de drogas y vetó la entrada de cualquier preso a la lavandería, el lugar donde se traficaba, según explicó él mismo. Eso le costó las enemistades de los reclusos, dijo. Los presos cuestionaron el lunes esta versión y relataron que lo que caldeó el ambiente durante meses eran los malos tratos que protagonizaban algunos funcionarios. El olfato de Tallón sobre la posibilidad de un motín se reflejaba, además, en las paredes de la cárcel y en los lavabos, donde abundaban las amenazas de muerte. El funcionario que fue secuestrado y apaleado durante el motín identificó a los 9 presos, igual que hizo Tallón. ¿Y cómo atribuye usted una cara o un físico a un nombre?, preguntó el presidente del tribunal al subdirector. Mi obligación es conocer a los presos. Llevo 25 años en esto, respondió. Unos instantes después, sin embargo, no pudo precisar si antes del motín había con él 2 o 3 funcionarios y quiénes eran. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, no pudo evitar ayer opinar menudo, sobre el menuda, caso. Menuda pieza. Menuda lementa. Se está juzgando a unos presos que rompieron el régimen disciplinario. Secuestraron durante más de 5 horas a unos funcionarios, a quienes sometieron a maltratos y vejaciones y agredieron al subdirector, informa Josep Garriga. Tura subrayó que lo único que persigue el gobierno de la Generalitat es que la justicia condene a estos presos, porque lo que hicieron carece de explicación. Sí, sí. Y exigió no desviar la atención con otros temas, en alusión a las supuestas palizas que recibieron algunos amotinados tras sofocarse el motín. O sea que represión, tortura, lo de siempre, vaya. Bueno, nada nuevo. Nada nuevo. Se repite siempre. Sí, sí. Y claro, ahora que estamos en invierno, pues ya sabe. Que te dan paliza del calentamiento. Te dan paliza gratis. Bueno, no, que las pagamos con nuestros impuestos. Claro. Y después de analizar un poco la sección seria del programa, aunque aquí a veces no se sabe cuándo se está de en serio un gachondeo, porque esto no hay criterio básicamente aquí. Sí, simplemente es leer noticias sobre la triste realidad e intentar pues reírse un poquito de ella. Sí, reír mejor que llorar. Sí, sí. Y ahora, después de esto, pondremos una canción dedicada a las tiernas e entrañables fechas que estamos en estos momentos. Las odiosas Navidades. Sí, una canción que, por otra parte, es tradicional, que se ponga aquí por estas fechas. Pues es una de las sacrosantas tradiciones de aquí. Y pondremos, como no, la canción de los S.A. Sociedad Alcohólica, la de Feliz Falsedad, dedicada a todo el mundo, niños, niñas, mayores, mayoras, ancianito y ancianitas. Felicidades. Me cago en la puta Navidad. Necesito llamar a ver que te pille un palacio, date valor y quiere buen, quiero un pino, el gran demonio va a comentar, el odio va a comentar, los medios por la nube de estar, por la nube de estar, por como los hago hablar, los amos de la vida, me acabaré de estar, a fallar. Puta Navidad. vamos a seguir con el culebrón. Aquí nunca nadie se libra de este culebrón. Y estábamos con, como siempre, ahora últimamente con la revista Hull, con los 14 años. Y el culebrón en cuestión era sobre la historia de las drogas. Y el otro día nos quedamos a partir del siglo XVII. John Rolfe, marido de la princesa india Pocahontas, envía la primera remesa de tabaco de Virginia desde Jamestown a Inglaterra. 1650, se prohíbe el consumo de tabaco en Baviera, Sajonia y Zúrich, pero las prohibiciones son ineficaces. El sultán turco Murad IV decreta la pena de muerte por fumar tabaco. Joder. Este no se anda con chiquitas, ¿eh? No, no. Donde quiera que el sultán iba de viaje o expedición militar, sus lugares de parada se distinguían siempre por un terrible incremento en el número de ejecuciones. Incluso en el campo de batalla gustaba de sorprender a los hombres fumando, en cuyo caso les castigaba con decapitación, horca, mutilación o aplastamiento de las manos y los pies. Me cago en la mar. El tío era democrático, ¿eh? Daba donde elegir. Sí, sí. Con todo, a pesar de todos los errores de esta persecución, la pasión de fumar persistía aún. Thomas Seidhang decía, de entre los remedios que Dios Todopoderoso ha querido conceder al hombre para aliviar sus sufrimientos, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. 1691. En Lundenberg, Alemania, la pena por fumar tabaco es la muerte. Normal. Aunque haya pagón, hacía falta cárceles. Claro. 1736. En Yin Act, Inglaterra, se promulga con el objeto manifiesto de hacer que los licores lleguen a ser tan caros para el consumidor que el pobre no pueda lanzarse a un uso excesivo de ellos. Este esfuerzo desemboca en un generalizado desprecio a la ley y no logra detener un continuado aumento incluso en el consumo de licor producido y vendido legalmente. Los resultados de intentar acabar con eso ya sabemos cómo siempre han resultado a lo largo de toda la historia. Sí, sí. Muy eficaces. 1773. En protesta contra los impuestos sobre el té, una banda de bostonianos vestidos de indios abordan tres barcos británicos en el puerto de Boston y arrojan por la borda 342 cajas de té. El 16 de diciembre. Este episodio conduce a la promulgación de los Coercive Acts, 1774, a la Guerra de Independencia y al nacimiento de los Estados Unidos como nación y como gran amiga de los pueblos de la humanidad. Claro. Como bien saben los iraquíes actualmente, entre otros muchos. Entre otros muchos. En 1785, Benjamin Rush publica su estudio sobre los efectos de espíritus ardientes en el cuerpo y la mente humana. En él llama enfermedad al uso inmoderado de licores y calcula que el porcentaje anual de muertes debidas al alcoholismo en Estados Unidos no es inferior a 4.000 personas para una población que no alcanza 6 millones. 1789. La primera sociedad americana para promover la templanza se forma en Litchfield, en Connecticut. 1790. Benjamin Rush persuade a sus compañeros del Colegio Médico de Filadelfia para que pidan al Congreso duros impuestos para todos los espirituosos destilados, a fin de restringir su uso inmoderado en el país. 1792. Se promulgan las primeras leyes prohibitivas contra el opio en China. El castigo decretado para quienes tengan tiendas de opio es muerte por estrangulamiento. Vaya. 1794. Estalla la rebelión del whisky, una protesta de los granjeros de Pensilvania Occidental contra el impuesto federal sobre aguardientes que cesa la llegada de fuerzas abrumadoras enviadas a la zona por George Washington. 1797. Samuel Taylor escribe Kulakán mientras se encuentra bajo la influencia del opio, el más importante poema en lengua inglesa. 1800, el ejército de Napoleón, a su regreso de Egipto, introduce el cannabis, hachís marihuana, en Francia. En París, artistas y escritores de vanguardia desarrollan su propio ritual de cannabis, que conduce en 1844 al establecimiento del Club de los Hashishmins. O sea que tenemos que agradecer a ese pequeño gran hombre, ¿no? Vaya. La introducción de aquí en Europa del hash. Lo hubiera acabado introduciendo otro, ¿eh? Ya. O sea que ese hombre tan poco imperialista que era. No era imperialista, para nada. 1801, por recomendación de Jefferson, el impuesto general sobre licores es abolido. Adam Sturner, químico alemán, a isla y describe la morfina. 1822, se publican las confesiones de un inglés comedor de opio, Thomas de Quincey. El autor observa que el hábito del opio, como cualquier hábito, debe ser aprendido, tomado en consideración las diferencias constitucionales. Debo decir que en menos de 120 días ningún hábito de opiofagia puede adquirir fuerza bastante como para requerir un ejercicio extraordinario de voluntad a su renuncia, incluso cuando esa renuncia es brusca. 1832, se sintetiza por primera vez la codeína. 1842, primera guerra del opio. Los británicos obligan a China a comerciar con opio, comercio que los chinos habían declarado ilegal. Famosas guerras del opio. 1841, el doctor Jacques Joseph Moreau utiliza el hashish para tratar a pacientes mentales en Bistrop. En Francia, claro. 1844, la cocaína es aislada en forma pura. En París, artistas, escritores, se sabe, gente de mal vivir y de peor pensar, como Delacroix, Baudelaire o Balzac, establecen el Club de los Hashishins. El resultado de sus sesiones serán varios artículos de Baudelaire publicados bajo el nombre de genérico de los paraísos artificiales. 1847, se funda la Asociación Médica Americana. 1852, se funda la Asociación Farmacéutica Americana. Los estatutos fundacionales ya dicen que una de sus finalidades prioritarias es restringir en lo posible la dispensación y venta de medicamentos a drogueros y boticarios irregularmente instruidos y asociados. El monopolio farmacéutico. 1856, Segunda Guerra del Opio. Los británicos y franceses amplían sus poderes a la distribución del opio en China. 1864, en Gante, Adolf von Bayer, ayudante de Auguste Kekul, descubridor de la estructura molecular del benceno, sintetiza el ácido barbitúrico. 1869, se forma el Partido Prohibicionista. ¡Qué bien suena ese nombre! ¡Qué bien suena! Gerrit Schmidt, abolicionista y dos veces candidato a presidente, socio de John Brown y cruzado prohibicionista. Declara, nuestros esclavos involuntarios han sido puestos en libertad, pero nuestros millones de esclavos voluntarios todavía arrastran sus cadenas. La suerte del esclavo verdadero o del esclavo por otros es verdaderamente dura. Sin embargo, es un paraíso comparada con la suerte de quien se esclaviza a sí mismo, especialmente con la quien se ha esclavizado al alcohol. Y hasta aquí lo dejo por hoy. Bueno. Y ahora, después de esto, vamos a poner dos temas de los Lendakaris muertos, de su último CD, Vi y me vendí. Y las canciones son Nucleares y Castoleros. El petróleo escasea, España no nos vende. Es una crisis nacional, dice balazo Lendakari. Nos ha contado su plan, esta tarde el Teleberri. Se os ha acabado el sueño de comprar el pan en coche. Pedalear es el futuro, hay que parar este derroche. Un vaso, una bici, os tendréis que acostumbrar. Otra pedalear es el futuro, hay que parar este derroche. Un vasco, una bici, os tendréis que acostumbrar, o tendremos que montar una central nuclear. Bye, bye, bye, nuclear y bye. No me vas a coger la bici, nuclear y bye. Bye, bye, bye, nuclear y bye. No me vas a coger la bici, nuclear y bye. Ay, ay, ay, no quiero pedalear, que viva la energía nuclear. ¿Dónde se esconden las pistolas? En los pupitres de las cicastolas. Aquellos desfilando por el patio, práctica de tío calevo, roca en el gimnasio. En el viaje de estudios nos llevaron hasta Libia para aprender los fundamentos de la lucha de guerrillas. Todo el que tenía RH negativo, cuando llegaban las notas le daban un positivo. Algunos profesores desaparecían, uno nunca volvió, se les cayó por la escalera. ¿Dónde se esconde? Volvemos aquí al aire. La Guardia Civil compra 100.000 pelotas de goma para disolver masas agresivas. ¡Bien! ¡Bien! Como tiene que ser. Claro que sí. Si crecen subversivos, pues más balas, ala. Claro. Que eso habréis creído. ¡Hombre! O el stock de pelotas de goma de las unidades antidisturbios se han agotado, o el Ministerio del Interior teme que la aguda crisis económica provoque un aumento de la conflictividad social en las calles. Con lo diver que son las pelotitas de goma, ¿eh? Claro, son lo mejor. El departamento de Alfredo Pérez Rudo Alcaba no ha querido aclararlo, pero la Guardia Civil, según ha asegurado a El Confidencial, fuentes del Instituto Armado, ha ordenado la compra de 100.000 bolas de caucho para disolver masas agresivas, con destino a sus grupos de reserva y seguridad, tal y como se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, cuyo máximo responsable es Francisco Javier Velázquez, ha convocado un concurso público para el suministro de 100.000 bolas de caucho antidisturbios a la Guardia Civil, que serán utilizadas en la Comunidad de Madrid para la disolución de masas agresivas como paso inmediatamente anterior a la carga policial. Para entrenarse un poquito, ¿no? Claro. Interior ha presupuestado un coste de 0,99 euros por cada pelota de goma, por lo que el precio del lote completo ascenderá casi a 100.000 euros, que serán abonados en dos anualidades. Mira qué bien. Eso con el dinero de todos los contribuyentes. Claro. De este glorioso país. Yo me alegro por eso. A mí me encanta tener que pagar impuestos para que luego me peguen. Es lo mejor que hay. O para que se lo queden los bancos también. Trabajar para el enemigo siempre. Hombre, es lo mejor, es lo que más nos pone. La empresa adjudicataria deberá cumplir un extenso catálogo de prescripciones técnicas elaborado por el Servicio de Armamento de la Guardia Civil, que incluyen el diámetro de las bolas, 54,60 milímetros, su peso, 90 gramos, o el llamado control de rebote, para comprobar si una bola es idónea para las unidades antidisturbios. Debe rebotar más de 60 centímetros cuando se la deja caer desde una altura de un metro. Las bolas son lanzadas por un fusil al que se le agrega una bocacha especial, pero todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas, se rigen por la misma norma. Ningún agente puede disparar su arma a menos de 30 metros de su objetivo y siempre a las extremidades inferiores. Ya. Ya. La razón es que, aunque la velocidad que adquieren las pelotas de goma es muy inferior a la de las balas, su impacto puede resultar letal si se lanzan desde una distancia inferior a la reglamentaria. De hecho, una técnica muy habitual consiste en disparar al suelo para que el rebote amortigüe el impacto de la bola. O sea, para que te den de rebote, ¿no? Claro. De no actuar así, podrían producirse hechos tan graves como los ocurridos en San Sebastián el 22 de junio del 1995, cuando Rosa Zarra, una madre de 6 hijos que se encontraba en las inmediaciones del estadio de Anoeta durante una manifestación convocada por Herri Batasuna, recibió el impacto mortal de una pelota de goma en el abdomen. La bola, que fue lanzada por un agente de la Archancha desde menos de 10 metros de distancia, reventó el intestino grueso de Zarra, que falleció varios días más tarde. Claro, pero eso no cuenta, como son daños colaterales. Claro, eso no cuenta. Eso sin querer. ¿Y quién le manda a esta mujer salir a la calle? Hombre, mientras están trabajando las fuerzas de seguridad. En 2003, también en San Sebastián, José Ramón Antolín, su mujer y su hijo paseaban por el casco viejo de la capital donostiarra cuando se vieron envueltos en una algarabada callejera entre un grupo de radicales encapuchados y una unidad antidisturbios de la Ertzaintza. Antolín perdió un ojo al recibir el impacto directo de una pelota de goma y su esposa sufrió lesiones en la cabeza al ser golpeada por otro proyectil de caucho. Diversos estudios médicos han alertado el grave riesgo que supone el empleo de pelotas de goma para controlar multitudes o sofocar disturbios callejeros, sobre todo cuando son disparadas a distancias inferiores a las reglamentarias o sobre zonas sensibles del cuerpo. En esas circunstancias, el impacto de una bola de caucho puede dejar severas secuelas, como pérdida de la visión, hemorragias internas o lesiones cervicales. O te pueden matar también. O un buen rollo en general, ¿no? Sí, sí, buen rollito. Si fuese empleada al contrario hacia la fuerza de seguridad, pues sería terrorismo del malo. Claro. Pues yo lo llamaría autodefensa, mira. Pero si lo hacen ellos solo, la actuación policial. No, si lo hacen ellos es su trabajo. Están cumpliendo con su deber, con su trabajo. Y los antisistema lo que tienen que hacer es trabajar más y callar más también. Claro, si estuviesen trabajando como decía la normativa europea, que al final, desgraciadamente, no se nos ha aprobado. Me cachis. Pues ya no tendría tiempo a esas cosas. Claro. Just looking for a kiss. Tanto protestar. Sí, con lo bien que se vive. Claro, si estamos en el mejor de los mundos. Si estamos en una democracia que es maravillosa. O sea, aquí sales a la calle, todo es paz, todo es amor. Y más ahora que es Navidad. Bueno, Navidad, yo tengo una dosis de buen rollismo impresionante. Claro. Yo cualquiera ahora que entro por la calle me abrazo. Sí, sí. Si hace falta le doy todas mis pertenencias. ¿Y qué me dices de lo bonito que son los centros comerciales? Oh. Esa musiquita, esa gente, esa multitud, esas ganas de comprar, de comprarlo todo. Claro. Pues eso es lo que tendría que hacer, lo que tendrían que hacer esa chusma. Comprar más y callar más también. Y trabajar sobre todo. Claro. Trabajar y no consumir. Solo el poco rato libre que tengan al centro comercial a consumir. Y más en esta fecha, joder. Tanta manifestación y tanto... ¿Qué paso si os damos las pagas extras, eh? Claro, claro. Enseguida la fundáis. Y si estás en paro, pues estudia, fórmate, acceda a un puesto de trabajo precario, como los que hay, y no te quejes tanto. Sí, es genial trabajar de precario. Claro. Bonito que es trabajar mucho y cobrar casi nada. Claro. Eso, es lo más guapo que hay. Sí, sí. Pues nada, les está bien. Más pelotas de goma hacen falta. Y más gases lacrimógenos. Yo me las como, las pelotas de goma. Ah, bueno. Tras esto pondremos un tema de arpa viejas. Bien. Sodoma y Gomorra. Que suene. Sabiendo que no vas a volver, yo Sabéis, buenas noticias para el año este que entra, supongo que algunos, algunas de vosotros ya lo sabéis. Renfe anuncia un aumento de tarifa superior a la inflación. Oh, bien, viva bien. Renfe, viva la Renfe. ¿Qué haríamos sin estos entrañables subidas anuales de los transportes públicos cada año? Vaya, que nos suben todo, nos suben Renfe, nos suben metro, nos suben autobús. Sí, sí, que lo suban más y más y más. Que lo suban más y más. El aumento que Renfe ha decidido aplicar a sus tarifas a partir del próximo 1 de enero no solamente es superior al de hace un año, sino que supera ampliamente las previsiones de la tasa de inflación. Que se situará en torno al 2%. La empresa ferroviaria subirá un 6,28% los billetes de cercanías. ¡Bien! Sobre todo los de cercanías, claro, que ahí va más el populacho. Claro. El vulgo. Que la gente que tiene la manía de ir a trabajar todos los días. Pues a esos hay que subirles. Que si, que todavía pueden pagar más. Si no, que trabajen más horas para pagar. Claro. Para pagar la subida esta. Sí, sí. Un 5% los de media distancia y un 4% los del AVE y larga distancia. Me encanta. Cuanto más larga distancia, más baratos. Claro. Porque los que viajan en AVE no son los proletarios. Bueno, son la gente de negocios, joder. Claro, es la gente bien. Para compensar, duplicará la actual oferta de billetes de bajo coste que permita a los usuarios viajar con descuentos de hasta el 60% en los trenes de alta velocidad y los que prestan servicios de larga distancia. Bueno. Lo de cercanías es muy cutre. Cercanías que paguen. Un chabacano viaja en cercanías. Claro. El borreguero. Sí, sí. La empresa ha desglosado una serie de argumentos para explicar estos aumentos. Sus responsables dicen, por ejemplo, que cercanía sube. Es cierto, pero en un porcentaje idéntico al más moderado que aplicarán los consorcios de transporte urbano. Viene a decir que sube muy poco. No, viene a decir que los de transporte urbano también van a subir lo suyo. Subrayan que la compañía está embarcada en un proceso de renovación de la flota. De la flota que obliga a hacer inversiones. Ya sabemos la renovación que siempre tiene Renfe. Sí, como siempre. Su solvencia, su puntualidad y todas esas cosas. Sí, lo bien que funciona, lo bien que va. Y dicen que la subida de tarifas en alta velocidad y larga distancia tiene que ver en parte con el compromiso cara al Estado de tener un servicio rentable. Actualmente no lo es. A partir del 2010. Pobrecitos, pobrecitos. Hombre, claro que lo será, pero para los directivos. Hombre, los de siempre. Como tiene que ser. Hay que decir que el que tenga esa noble costumbre de colarse, pues que lo gratis sigue siendo gratis. No, hombre, evidentemente desde aquí animamos a que la peña no pague. No, hombre, yo ni loca. Sí, yo conozco a uno que lo conozco muy bien, que también se cuela a veces, ¿eh? Ya, ya. Personalmente yo no utilizo los transportes de humanos, como soy un monstruo, yo me transporto a barrigazos, a cañonazos o a cuetazos. Sí, sí, yo también. Tengo una amiga que coge Renfe muy a menudo para venir a Barcelona. Y cero, las matemáticas no me engañan, cuando cero sigue siendo igual a cero, ¿no? Claro. Nada es igual a nada. Pues nada, colarse... Eso sí, las multas también aumentan más, si te pillan. Claro, claro. Pues no, pues mira, tú cuélate y no pagues multa. Si no, ser rico y te compras la Renfe y ya está, joder. Claro, o viajas en AVE o en puente aéreo, o como hace la gente de orden, como tiene que ser. Lo de puente aéreo ya es demasiado vulgar, ¿eh? Algo que se lleva es irse a la luna. Claro. Es lo más chido. Ponerse en órbita. Claro. Eso de viajar en avión ya está al alcance de cualquier palurdo. Es verdad, es verdad. La chusma ha llegado hasta los vuelos. Nosotros queremos hacer viajes espaciales, joder. Claro. Y la luna ya se está quedando pequeña. Marte, ahora. Claro. Conquistemos Marte. Que se vayan al Sol, mejor. Sí. Existe vida... Brillarán con luz propia. Sí, sí, existe vida inteligente o no, es igual, la destrozamos. Claro. Para eso somos los más chulos. Anda, hostia. O lo ponemos a trabajar ahí por un puto sueldo. Como hacemos con los terrícolas. No, peor aún. No le pagamos ni nada. Claro, el dinero... Total, no necesitan dinero. ¿Qué se creen? Claro. Después de esto, creo que necesitamos un poco de descanso porque ya nuestro... Ya no damos pa' más. Nuestro nulo juicio cada vez va peor aún. Sí, sí. Y pondremos un recopilatorio del papel de váter, el volumen número 1. Muy bien. Y como somos muy originales, pues siempre, pues pondremos un recopilatorio de muchos grupos. A ver si adivináis cuáles. Ah. Cada cual. Allá ellos. We'll be right back.

una gran fiebre que nunca se olvide. Fue en el 69, Skinhead. Las calles controlaban, las raíces siguen vivas, hoy vuelven a resurgir. ¡Vuelve! ¡Vuelve! El orgullo es Skinhead, vuelve el espíritu de 69. ¡Vuelve! ¡Vuelve! El orgullo es Skinhead, vuelve el espíritu de 69. El orgullo es Skinhead, no se ha olvidado. En mi barrio se sigue luchando. Skinhead, las calles controlaban, las raíces siguen vivas, hoy vuelven a resurgir. ¡Vuelve! ¡Vuelve! El orgullo es Skinhead, vuelve el espíritu de 69. ¡Vuelve! ¡Vuelve! El orgullo es Skinhead, vuelve, vuelve el 69. más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Cómo me emocionan a mí estas canciones? Qué poco cambian los temas, digo, los tiempos en algunos temas. Bueno, pues en casi no, todo. La verdad es que estamos cambian las antes. Formas, pero no el fondo. Y lo que tampoco cambia es mi doble descanso. Me largo a descansar otra vez, ala. Pues ala, que descanses. Que Dios coja confesaos. ¿Qué aparezco yo? Volvemos a 19 de septiembre de 1970. Jimi Hendrix muere víctima de una dosis excesiva de drogas, claro. Rock and roll, melenudos, todo lleva lo mismo. A la droga, a la homosexualidad, al vicio y luego al infierno. Jimi Hendrix, miembro norteamericano de gran fama en los ambientes pop. Ha muerto en esta capital como consecuencia de una dosis excesiva de droga, según aparece en los primeros informantes. Tras una desaparición de 3 días, durante los cuales su agente no pudo explicar su ausencia, Hendrix ha sido hallado hoy en coma en el domicilio de una amiga suya, en vista de su estado había llamado a la urgencia médica. Guitarra, conocido, conducido al hospital Mary Abel, el músico ha fallecido una hora después. Su amiga ha tenido también el ser sometido a tratamiento médico, aunque no se ha aclarado si a causa de haber tomado drogas o por excitación nerviosa, claro, todo se junta. Con lo bonito que es los pasodobles, la única música verdadera. Y marchas militares. Las marchas militares y las cantaoras. Esa música de verdad, esa música española, no esa degeneración de rock and roll introducida por el ateísmo homosexual que les conducía directamente al infierno, contaminando a los jóvenes de nuestra gran nación, que en vez de estar produciendo por el engrandecimiento de nuestra patria, se dedican a perder el tiempo con merenudos y acaban todos drogándose y fornicando entre ellos. Oh, yeah. Oh, oh. Jimi Hendrix estaba considerado como uno de los mejores músicos pop del momento por su estilo en la guitarra, que le ha creado muchos imitadores, y por el tono de sus canciones, que le ha creado un amplio mercado en el mundo del disco. Su especialidad era la guitarra, pero también tocaba batería, piano y órgano, y se drogaba. El músico fallecido fue una de las grandes figuras en el reciente pop celebrado en la isla de Wight. Su última aparición en público ante dicho festival tuvo efecto en el curso de una gira por Europa con un grupo llamado The Jimi Hendrix Experience. El susodicho sujeto Hendrix, en diciembre de 1969, fue acusado de posesión ilegal de drogas en Toronto, Canadá. Pero un tribunal la absorbió y lo dejó en libertad. Muy mal hecho. Ya sabemos de los tribunales liberales de Canadá que nada bueno tienen. Donde esté una justicia que se aplica al pie de la letra como en España, no hay ningún sitio. Lex Dura, pero dura ex. Pero un tribunal la absolvió y perfusamente, como decíamos, lo dejó en libertad. En aquella ocasión manifestó que en el pasado efectivamente había tomado drogas, pero que las había abandonado. En una entrevista publicada hace un año dijo: cuando muera quiero que la gente toque música, que se revele y que haga lo que le dé la gana. Eso no lo tenéis que haber escuchado, ¿eh? Eso último, nunca se puede hacer lo que uno le dé la gana, jamás. Bueno, ellos están los que mandan y los que obedecen. Donde manda patrón, no manda marinero. Otra vez, que poco duran el doble descanso. Qué cortito se ha hecho, ¿eh? Sí, sí. Y como no, vuelvo para presentar mi gloriosa y sublime sección, La Horterada del Monstruo. ¡Oh, no! Que me engrandece a mí por el siglo de los siglos y con el paso de los años, pues va aumentando mis cotas y mis royalties. ¿Y con qué nos vas a deleitar? Eso lo digo entre comillas, ¿eh? Sí, hoy. Esta vez con un dueto. Un dueto. Madre mía. ¿Y quiénes son los artistazos que nos presentas? Con el más conocido como el Puma. Wow. Y como Julio Iglesias, o como se conoce en Miami, Julie. Julio Churches. Churches. Y la canción es un tema muy, muy, muy castizo, muy español. Torero. Torero. Colocaos patrocinio una vez más, mi horterada. Y sonará así. Llévatela contigo, que a mí me está volviendo loco. Menuda hembra como es, mucha experiencia que tener para domarla un poco. Llévatela contigo, que a mí también me vuelve loco. También la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco. Torero, estar a su lado hay que ser torero, medir la distancia que va su cuerpo, hay que andar confiado ya en su terreno, porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero para ir sin capote a robarle un beso, para hablarle de cerca sin burladero. Hay que ser torero, torero, torero. Llévatela contigo, que a mí me está robando el sueño, porque la quiero enamorar, pero me falta habilidad para cambiar su genio. Llévatela contigo, que a mí también me roba el sueño, porque no tiene corazón y es peligrosa en el amor. Yo ya le tengo miedo. Torero, para estar a su lado hay que ser torero y medir la distancia que va su cuerpo. No hay que andar confiado ya en su terreno. ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero para ir sin capote a robarle un beso, para hablarle de cerca sin burladero. Hay que ser torero, torero, torero, torero. Para estar a su lado hay que ser torero y medir la distancia que va su cuerpo. No hay que andar confiado ya en su terreno. ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero para ir sin capote a robarle un beso. Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser torero, torero, torero. Aquí otra vez, después de recordar al entrañable personaje del Puma, que fue galardonado con ni más ni menos, ganó una vez la OTI, el Festival de la OTI. ¿Quién no se acuerda de ese glorioso festival? Uy, madre mía, el Festival de la OTI. Sí. Ahí se daban reunión los personajes más casposos de América Latina y de España. De la Península Ibérica y de América Latina. Sí, sí. Se juntaba lo más casposo. Claro. Y ahora vamos a analizar la realidad, con dos caras diferentes. Pues sí. Empezaremos con los pobres. Empezaremos con los pobres, con la chusma. Así, para que nos entendamos. Un parado residente en Getafe, en Madrid, ha ofrecido a la organización de la muestra Érase una vez, el cuerpo humano, vender su cuerpo para que, una vez fallecido, lo utilicen en futuras muestras, a cambio de que paguen su hipoteca, que asciende a 220.865 euros. Bueno, nada. Nada, casi nada. Caldería y se queja. Pues que se joda, que venda sus órganos, que venda su cuerpo. No, y aparte ya, en un principio ya su cuerpo ya no es suyo. Claro, pertenece, nos pertenece a nosotros. Que nosotros exprimimos a los ricos. Claro, nosotros exprimimos a los pobres hasta que le sacamos los higadillos, como que tiene que ser. Pues, evidentemente. ¿Qué? Pues, entonces no puede vender algo que ya es nuestro. Lo quiere revender, se quiere aprovechar encima. Claro. Bueno, en fin. Este, además de pobres, gilipollas. El director de la exposición Érase una vez el cuerpo humano, Jesús Ferreiro, ha explicado que se ha sorprendido mucho con lo ocurrido, porque nunca antes habían tenido una oferta de este tipo. El interesado en vender su cuerpo es LBJ. Joder, podían decirlo, no, encima, decirlo todo, ¿no? Le da vergüenza, ¿no? Le da vergüenza, qué tontín. De 42 años, de nacionalidad dominicana y residente en Getafe desde hace 6 años, que actualmente se encuentra en el paro, quien, tras conocer a través de los medios de comunicación la exposición, decidió mandar un email a la organización para ofrecerle su cuerpo para que, una vez fallecido, lo utilizasen para futuras muestras. Claro. Cuerpos donados para ser expuestos. A cambio, LBJ pedía que le pagaran una cantidad de 220.865 euros. Sí, sí, y qué más. Si quieres también le ponemos un chalet en Benidorm, ¿no te jode? El señorito. Pringao, que eres un pringao. Mira que endeudarte por tanta pasta. Siendo un puto currante. En precario. Para poder hacer frente a su hipoteca, que él ahora no puede afrontar por encontrarse en el paro, según se recoge en el texto que les envió. Ferreiro ha explicado que todos los cuerpos y órganos que se exponen en Érase una vez el cuerpo humano son reales y conservados mediante y provienen de China, ya que es el único país cuya legislación permite que se utilicen los cuerpos donados para tal fin. El proceso se lleva a cabo en la Universidad de Chongqing, China, mediante la retirada de agua y sangre de los miembros, a los que después se les inyecta silicona. De todo esto le han informado a LBJ, quien, según ha afirmado Ferreiro, se encontraba avergonzado por haber realizado la curiosa oferta, y aunque al principio se mostró reacio a que se diera a conocer lo ocurrido, al final ha aceptado, aunque sin que se dé a conocer su identidad completa. No me extraña. En fin. Una noticia que me ha impactado mucho. Pasamos de extremo de los pobres a los ricos. A esa gran gente. Que a veces hasta alguna vez lloran. Pobrecillos, es que lo pasan muy mal. Un jefe de Visa pierde sus tarjetas de crédito. Yo no he podido dormir desde que leí esta noticia. Pobre hombre. Pobre hombre. En Nueva York, ¿cuál es el colmo del jefe de una empresa de tarjetas de crédito? Joseph Sanders, consejero delegado de Visa, pasó el mal trago de perder las suyas. Sanders dio un discurso el jueves por la mañana en una conferencia organizada por Goldman Sachs en New York, tras volar desde San Francisco, donde está la sede central de Visa. La sociedad sin ánimo de lucro. Claro. Claro. Es una ONG. Es una ONG. Sí, reparte felicidad por todo el mundo. Claro. Se supone que debía comenzar a hablar y decir que estoy muy contento de estar aquí, y creo que lo estoy, dijo al comenzar. Pero para mí aún son las 4:15 de la mañana por la hora de San Francisco y he perdido mi cartera. ¡Es bochornoso que alguien haya robado mis tarjetas de crédito! Añadió, despertando las risas de la audiencia. Sanders no dio más detalles y la empresa no devolvió una llamada de manera inmediata pidiendo más información. Estoy muy, muy afectado, muy, muy. Mucho, hombre, mucho. Sí, sí, pobre hombre. O sea que aquí el que se la haya encontrado está claro que luego se la devuelva y encima le dé una recompensa. Hombre, si la encuentras cuando la acaban de perder, pues tienes, tú pon que tienes media hora para encontrar un cajero y para sacar toda la pasta. Porque luego llaman y anulan las tarjetas, pero... Y ese hombre que el pobre vive con lo opuesto, joder. El jefe de la Visa. ¿Quién era? ¿El presidente de Visa, no? Sí, el jefe de la Visa. Me cago en la mar. ¿Qué perdió sus tarjetas Visa? Pues nada. ¿Dónde cosas estarán, que pasan? ¿Dónde estarán las tarjetas Visa? Bueno. Y pondremos ahora un tema de Escatalá. De su CD Fenda aquí y la canción es Killers. Eres el asesino, pero no te has... Pues bien, multa de 100 euros en Sevilla por beber un refresco en la calle. Toma ya. Toma, toma. ¿Qué pasa? La calle se está solo para transitar, pero no para quedarse en ella, ¿eh? Y nada, y para hacer botellón menos. Que la calle es nuestra, no del populacho. Claro. Y solo queremos que estéis en la calle cuando nosotros queramos que estéis. Cuando vayáis a trabajar, cuando vayáis a comprar, al centro comercial. Bueno, y cuando tenéis que hacer manifestaciones espontáneas, de estas que organizamos nosotros contra el terrorismo y estas cosas, que son muy espontáneas. Claro que sí. Como pues, el lazo azul. O... Sí, las manos blancas. Y los minutos de silencio y estas cosas. Por los atentados cobardes de ETA. Sí, sí. ¡Ay! ¿Qué haríamos sin esos atentados cobardes? Vaya. ¿Y los atentados que cometen ellos qué? No, hombre, eso es justicia. Claro, eso es reprimir al populacho porque se pasa un poco, se desmanda. Nosotros somos los buenos. Claro. La policía de Sevilla ha multado a dos jóvenes por beber refrescos a las 9:30 de la noche en una céntrica plaza de la capital hispalense, según se refleja en la propia denuncia remitida la semana pasada a los sancionados. ¿Y qué hacían a las 9:30 de la noche, eh? A esas horas ya es para estar recogido, ¿eh? Esas horas es para ver la tele. Exactamente, para ver la tele y para estar, irse prontito a la cama, porque mañana, para madrugar bien al día siguiente, e ir al trabajo bien despejadito, para producir más y mejor. O a la oficina del paro, o a la ETT. Sí. Paro nada, había que abolirlo, aquí a trabajar, joder. Claro. ¿Qué es esto de cobrar por estar a la sopa boba? Pues, y los vagos a la cárcel. Hay que trabajar, o al ejército, ¿por qué no? Esos grandes profesionales. Las multas, cada una de 100 euros, fueron impuestas en aplicación de la llamada Ley Antibotellón, polémica norma autonómica aprobada hace 2 años solo con los votos del PSOE y que prohíbe beber en la vía pública cualquier líquido, incluido agua. Joder, tío. O sea que, hasta el agua te la prohíben, tienes que pagar ahí... Entonces allí legalmente estará prohibido beber en las fuentes, ¿no? Digo yo. Pues a lo mejor no hay fuentes, te mueres de sed por Sevilla y no puedes beber agua porque encima te cae una multa de 100 euros. Con el poco calor que hace por allí, sobre todo en verano. Coño, que si quieren beber agua, pues está Guadalquivir, joder. Claro. Que mira que te lleva agua. En fin, qué desgraciados. En el momento de imponer la multa, los agentes se incautaron de los dos refrescos, tal y como consta en la notificación que han recibido Manuel Domènech, de 32 años, y Pablo Gastalver, de 31. Ambos estaban en el pasado 10 de noviembre con 3 amigos más en la Alameda, antiguo lugar de Botellón, donde la presencia policial es constante desde la entrada en vigor de la ley. Según los jóvenes, 2 agentes municipales se acercaron y les informaron de que estaban cometiendo una infracción. Les dijimos que solo eran refrescos, pero no nos pidieron el DNI y nos multaron, explica Manuel, quien, estupefacto, vio cómo los agentes intervenían las 2 botellas. El hecho denunciado es permanecer y concentrarse en unión de personas consumiendo bebidas. O sea, lo que no quieren es que la gente se reúna para debatir, para intercambiar, para... No, eso es muy malo, eso es muy malo. ¿Qué narices? ¿Qué repartir de qué? ¿De qué hay que hablar? De nada. Aquí, contra más alienados, mejor, ¿verdad, cabrones? Para eso está la televisión, para pensar por nosotros, joder. Claro. El ayuntamiento, preguntado por Público, se aferra a la literalidad de la ley, que no distingue entre bebidas, para defender la sanción y asegura que debe velar por el respeto al derecho al descanso de los vecinos. Sin embargo, uno de los jóvenes multados asegura que no le consta que estos se quejaran y añade que, incluso, uno de ellos se acercó para defenderlos, explicando a los agentes que ese no era el problema del botellón. El ayuntamiento olvida otra de las patas de la ley, el acondicionamiento de zonas alternativas para beber, los conocidos como botellódromos. Ante el retraso, la respuesta oficial es: estamos trabajando en ello. Ah, como diría Mr. Ansar, ¿estamos trabajando en ello? Vaya. Con su acento tejano. ¿Y esto de los botellódromos qué será? O sea, ¿tendrás que comprarle cerveza al ayuntamiento para poder hacer botellón? Se supone que es un lugar habilitado donde se puede practicar el botellón. Se supone. Pues bueno, pero alguna trampa tiene que haber. Esto como la zona esta, como el rollo este, la zona para los fumadores y para los no fumadores. Bueno, pero alguna trampa tiene que haber. Seguro que hay que pagar. O alguien tendrá la exclusiva. Claro. Por supuesto. El ayuntamiento, de alguna forma, siempre tiene que ganar algo de dinero. Si no, no sería ayuntamiento, no sería ayuntamiento. Ayuntamiento. Varios juristas consultados consideraron la multa contraria al espíritu de la norma, que es también evitar la ingesta de alcohol y otros hábitos poco saludables, según explica en el preámbulo. Como saludar, digo, como respirar, por ejemplo. Claro, hábito poco saludable y sobre todo con la contaminación que hay. La ley andaluza es la más restrictiva y la única que prohíbe el consumo de cualquier bebida en la calle, sea o no alcohólica, según un informe jurídico realizado por la Asociación 17 de Marzo, un grupo de juristas que vela por la defensa de los derechos individuales y colectivos. Y eso es una forma de defender los derechos individuales, aboliéndolos. Claro. Hombre, la mejor forma. ¿Para qué los quieres, los derechos individuales? A ver. Manuel y Pablo, que recurrirán a la sanción, se preguntan si la policía actuará igual en la plaza de la catedral con los turistas que estén bebiendo un refresco. El ayuntamiento responde que... Ay, no, perdona, no. Esos no, esos son no, guapos. No, los turistas no. Esos son guapos y tienen dinero, ¿eh? Eso es otra cosa. Juegan en otra liga. Claro. No lo significas con los otros. Hombre, a ver. El ayuntamiento responde de que tratará de atender los requerimientos de los ciudadanos de los entornos más afectados. En los últimos meses, la Asamblea de la Calle es de Todos ha recogido denuncias similares. Una de ellas, la sanción a tres mujeres por hablar en el silencio de la noche. ¿Por hablar? Claro. ¿Qué es eso de hablar en la calle? ¡A callar! A ver, ya cuando también prohíben respirar. Sí, sí. O lo limitan en tal caso. Bueno, supongo que mediante un pago... Un pago previo, pues te dejarán. No, o sea, tendrás que salir a la calle con tu bombona de oxígeno obligatoriamente y en caso de que no esté actualizado tus pagos, pues te la irán restringiendo. Te la cortan. Y a ver quién es el guapo que no paga. Claro. Toma. Aquí dando ideas aún más al enemigo. Sí, sí. Más y mejores. Qué buenos patriotas seríamos, me cago en la leche. Sí, sí. Y ahora, ¿has acabado ya? Sí, sí, ya está. Vamos ¿Te parece poco? Sí, ha estado genial. Ahora vamos a hablar también de soluciones drásticas que adoptan algunos individuos más allá del charco. Por ejemplo, en Bogotá. Mata al camarero que le prohibió fumar. Joder. Bogotá, en Colombia no se puede fumar en establecimientos públicos cerrados desde el pasado 1 de diciembre. Y apenas una semana después, un camarero ha sido asesinado por un cliente al que pidió que tirase el cigarro, según publica el diario colombiano El Tiempo. Cristian David Baza, cliente del bar Casa de la Cerveza, nombre original, en Bogotá, Colombia, estaba fumando, pese a la prohibición, algo que le reprochó uno de los camareros del bar. Ante la negativa del cliente, otro de los camareros y dueño del bar, Marco Tulio López Cuervo, ordenó que no se le atendiera, lo que enfureció al fumador. El cliente sacó una navaja con la que le ocasionó dos heridas en el hombro y en las manos al empleado del establecimiento, contó uno de los policías que atendió el caso. Después huyó en medio de la riña y fue perseguido por el dueño del local, que iba armado con un machete. ¡Qué situación tan bonita, eh! Ya ves, tío. Discutieron por varios minutos hasta que el agresor le ocasionó dos heridas mortales en el pecho, quien falleció en la calle, aseguró uno de sus amigos. O sea que primero el cliente le sacó una navaja al dueño, luego le sentó mal el dueño eso, el dueño sacó un machete... Primero hirió a un camarero y luego mató al dueño. No, primero el cliente sacó una navaja y hirió a un camarero. Sí. Y luego salió el dueño del local, enfurecido detrás de él por la calle con un machete. Con un machete. Pero el otro fue más rápido. Y lo mató. Y lo mató. Le asestó dos heridas mortales. Ya ves, tío. Vaya historia. Sí. Esto es la sección de Reality Show. Sí. El caso. Radio Bronca. Aquí todo. Nos ofrece el caso. Tocamos todo tipo de géneros. Vaya. Aquí. Tocamos muchas teclas. Somos sección polivalentes. Sección rosa. Reality Show. Claro. Sección fachoide. De todo. De todo un poco. Menos vergüenza, de todo un poco. Vaya. Y ahora vamos a poner pues un tema de... Chapel Punk. El tema en cuestión es el número one. Los findes. Sí, sí. Nove. Sí, o sí, algo así. Los findes. Pues los findes. ¿Qué pasa en los findes? Ahora te lo voy a explicar. pero cuando miro la hora veo que me han dado las 6. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los fines, bla, bla, bla, bla, bla. Cosas que otros no pueden, tengo muchas ganas de hablar. Siento que el suelo se me mueve, creo que voy a vomitar. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los brindes, bla, bla, bla, bla, bla. La noche murió antes de acostarme. Pienso masturbarme. Comparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas. Comparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas. Se me acerca y me invita, oye, ¿qué te vas a tomar? Pero cuando traen la cuenta, pilla, pilla el chon y se va. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los fines, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los brindes la he vuelto a liar. ¿Sabéis una cosa? Un mexicano roba un coche de policía, choca con él y es detenido. ¿Y dónde ocurrió esto, como no? En el estado mexicano de Aguascalientes. Ahí en Aguascalientes pasa todo, ¿eh? Pasa todo en Aguascalientes, tío. Claro, porque están tan calientes. Esto es la sección del chiste de hoy, ¿eh? Ya, ya. Es así un asesor. El asesor que te hace el guión, ¿no? El maldito asesor de chistes horrendos. Siempre tiene que salir alguna vez, cuando menos te lo esperas. Vaya. Ciudad de México. Un hombre que robó una patrulla de policía en el estado mexicano de Aguascalientes, mientras un agente de la policía municipal trataba de controlar una riña, chocó con el automóvil y finalmente fue detenido. Yo me acerqué a la patrulla y vi que tenía las llaves pegadas y pues me subí. Pensé en quitarle las llantas y lo más que pudiera para venderlas, pero primero me pude pasear con ella. En ella, no más, porque choqué por distraído. Aquí falta el asesor del acento mexicano que está de huelga. Y entonces se hace lo que se puede. Confesó el domingo a la prensa el ladrón del vehículo, Alejandro Juárez. La oficina Erika Moncada acudió a atender el reporte de una niña en un sector de Aguas Calientes, pero al bajar de la patrulla olvidó la llave puesta, lo que aprovechó Juárez para llevársela y circular por casi 2 horas hasta impactar con un contenedor de basura y ser capturado. Bueno, más que capturado, ya se puso las manos de ellos, de esta gente. Claro. En un lugar donde, de los que está más claros, la inexistencia entre la frontera de la policía entre la delincuencia. Vamos. No existe ningún límite allí. Hombre, los más delincuentes son ellos, tío. Eso en todos los sitios, pero allí aún más. Ahí ya, vamos. Pues bien, yo tengo aquí otra noticia que a ver cómo sienta el cuerpo, porque yo la he recogido esta semana y es una noticia que me encanta. Rebaja del 43% al 18% el IRPF por rendimientos de capital de sus entidades. El gobierno ha utilizado un real decreto de prevención del fraude fiscal para rebajar de tapadillo la fiscalidad de los grandes accionistas de los bancos, los miembros de sus cúpulas, sus altos ejecutivos y toda su familia, incluyendo tíos y sobrinos. O sea que les van a hacer una rebaja hasta el 18% de IRPF cuando antes pagaban el 43%. Y eso realizado por un partido de izquierdas, qué bonito. Por el PSOE. Sí, sí, socialista y obrero. Sobre todo socialista y obrero, pero de la hostia, bueno. Ya ve lo que trabajan. Y esa gente son unos revolucionarios, luchan tanto por la clase obrera. ¡Buah! Y son una gente que odian a los ricos, tal como estás tú demostrando. Claro, claro. Gracias al PSOE, pues lo tenemos todo solucionado. Sí, sí, pues son amigos de los pobres. Muy social, muy socialistas. Todos ellos podrán tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas al tipo reducido del 18%, en vez de al de 43%, que normalmente le correspondía hasta ahora. La rebaja se centra en las rentas del capital mobiliario que reciban de sus propias entidades. Por ejemplo, cuando se trata de los intereses que logren en sus cuentas y depósitos o el rendimiento que les generen las compras de bonos, cédulas, obligaciones o préstamos que realicen. Si, por ejemplo, el dueño de un banco quiere hacer un préstamo a su entidad para capitalizarla en los tiempos que corren, podrá tributar por los intereses recibidos al 18%. Si lo hace el dueño de una pequeña empresa de hostelería, le espera el 43%. O sea, el que tenga un bar, pues tendrá que pagar eso. Claro, cuanto más rico me los pagas. Claro. Además, el regalo a la cúpula del sector financiero llega con efectos retroactivos al 1 de enero de 2008. O sea, que les devolverán toda la pasta que claro. desde el 1 de enero del 2008. Lo están pasando muy mal con esta crisis, que sobre todo los principales afectados son ellos. ¡Pobres ricos, sí, tío! ¡Pobrecitos! ¿Qué será de ellos si no se pueden comprar un yate cada mes? ¿O pegarse ahí unos viajes de lujo a los...? No, viajes de lujo ahora ya no se pegan en la Tierra. Como ya hemos dicho anteriormente, de la luna, se van al espacio. De la Luna para arriba. Sí, sí. La Tierra está muy vista ya. La sorprendente medida constituye un aguinaldo fiscal para los responsables de las entidades españolas de crédito y aparece de pronto en el Real Decreto 1804/2008 del 3 de noviembre. Ha pasado inadvertida porque el gobierno no le dio ninguna difusión cuando la aprobó. Claro, porque no se supiese, ¿no? No, no. Qué espabilados que son. Lo hacen de tapadillo. Claro, claro. Claro. Total, nosotros, ¿para qué nos tenemos que enterar? Nosotros no, ni nos va ni nos viene, a nosotros nos continuarán pues crujiendo con los impuestos y pagando más como siempre. A mí me encanta, o sea, hoy en día los partidos de izquierda se dedican a privatizar las ganancias y a socializar las pérdidas. Entonces, su socialismo solo es cuando se pierde dinero que lo tienen que pagar los pobres. Claro. Soy de izquierdas, ¿eh? Es como tiene que ser, como ha sido toda la vida y ¿para qué va a cambiar si nos va bien el sistema nos va bien? Claro, joder, cuando se gana la pasta para nosotros y cuando se pierde que lo paguen los pobres. Claro. Sí, soy socialista. A ver, ¿y qué parte no entendéis de lo que os hemos dicho? La de ser pobre. Pues nada, los pobres a joderse. Aquí el que no se enriquece es porque no quiere, joder. Claro. Hay oportunidades de sobra para todo el mundo. Que no díselo a Julián Muñoz, por ejemplo. Sí, sí. Que llegó de cero a un millón enseguida. Por ejemplo, o al de La Rosa, o a Mario Conde. Esos grandes personajes, que injustamente algunos de ellos pasaron un largo cautiverio en prisión. Sí, el largo cautiverio me refiero a estar... Salieron enseguida, en realidad. Bueno, pero... a estar un mes, claro. Claro. Pero ya es mucho, ya es mucho. Pobrecitos. Y ahora, de momento, pues pondremos un tema de Cuarto de Kilo, la canción Intifada. Vale. Ya encaramos la recta final. La recta final del programa. Y el último programa de este estúpido año. Vaya. Que ha sido otro año tan estúpido como lo son todos. A mí se me ha hecho cortísimo hoy el programa, ¿eh? ¿El año o el programa? Bueno, el año también. Los años se van excursando. Pero que no somos humanos, yo qué sé, no tenemos otro concepto de tiempo. Claro, nosotros somos inmortales. Yo me acuerdo cuando le pegaba collejas a Nerón, por ejemplo, o a Cleopatra. Cuando envenené a Sócrates. Nada, hemos estado yo, has estado tú, la señora X. El asesor, ha habido un asesor de humor horrendo que ha sido despedido. Y mucho más, y fulminado ya. No está presente el asesor del acento mexicano. Ese no ha venido hoy. Sí que ha estado el asesor de inglés para estúpidos, de pronunciación de nombres ingleses para estúpidos, que se hace extensible a otros idiomas como el alemán o el francés, entre otros. O el ruso, que a mí una vez me tocó leer un nombre en ruso. O en birmano. Exactamente. El más fácil de todos. Y nada, para despedir pondremos una canción de Parabellum y después igual otra más. Bueno, yo quería aprovechar esta despedida de año pues para desear a los rebeldes griegos que machaquen de una vez al Estado y a la policía que les está reprimiendo y a todo y que creen la anarquía. Que por cierto es una palabra griega. Sin gobierno. Dejaremos, como decíamos, con Parabellum, con una canción que invita al optimismo, Victoria. Con alguna más igual.